la preparación del mate no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. Mañana, 3 minutos en Nono y todo el valle detrás de la sierra. Cortita la tanda. Estamos de regreso para iniciar el segundo bloque, la segunda horita en esta Poné la Pava de sábado 28 de noviembre. Bueno, lo extrañamos a Gaspar en el día de hoy con su columna de deportes, pero nobleza obligaba, ahí un pequeño homenaje al Diego, ¿no? A Diego Armando Maradona. El Diego, nuestro querido Diego, sí, que estará por siempre en los corazones argentinos y de muchos lugares del mundo. Claro, sí, sí. Tremendo homenaje para Maradona que se vio durante la semana en cada rincón de, sí, impresionante, la del verdad, planeta. Muy querido. Sí, bueno, sin más palabras, qué sé yo, uno a veces escucha, lee Maradona fuera de la cancha, su relación con las hijas, los hijos, con las mujeres, un machirulo, se lo... Bueno, sí, también con esas contradicciones que, sí, sí, sí, que tenemos, ¿no? Quienes transitamos la vida, pero bueno, más allá de eso hay que reconocer cuando el pueblo, mujeres, niñas, niños, abuelas, abuelos de diferentes clases sociales, de todas las religiones del mundo, de todas las nacionalidades, están expresando un reconocimiento, una tristeza, algo bueno, ahí hay que, yo me paro ahí, en ese lugar. Sí, sí, sí, no claro. Desconozco cosas que sí se le pueden criticar a Maradona, me pueden criticar totalmente a mí, te puedo criticar a vos en tu casa. Sí, sí, si sí uno se mira una para adentro, seguramente tiene cosas que no están buenas, ¿no? Sí. Pero lo que ha hecho Diego Maradona y lo genuino que fue, lo transparente con sus cosas lindas y no tanto, sí, sí, a mí me provoca mucha tristeza lo que, bueno, todos nos vamos a morir. Sí, Diego, eso ya lo sabemos. Algunos sabíamos que ahí estaba como ya de regalo porque venía peleando muchas y difíciles, así que bueno, nada. Lo más lindo que leí de todo lo que fui leyendo estos días fue una frase que ahora no recuerdo de quién es, pero me pareció así como esto de que una sola persona genere felicidad, tanta felicidad a tantas personas, ¿no? Como bueno, ya sabiendo eso es como, bueno, muy reconocible, qué sé yo. Musiquita, entonces, Dura Tierra, ya ha sonado en Poné la Pava. Sí. De uno de los últimos discos, la canción se llama Chance. Muerte, transpiro frente a ti.

que él ya estaba ahí, que si no hacíamos la cesárea en ese momento, él no se iba a hacer cargo de lo que pasaba, así que no me dieron opción. Y el momento crítico llegó cuando lo sacaron a Jonás y se lo llevaron a neonatología sin ponerlo sobre mi pecho, sin dejármelo ver, sin dejar ir a mi compañero con él. Cuando pregunté qué seguía después de 40 minutos de practicar la peridural, me dijeron, bueno, ahora te vamos a dar un trapito, te lo vas a poner entre los dientes, vas a apretar fuerte y te vas a aguantar el dolor. A mi hija me la arrancaron de la panza porque la sentí. Se la llevaron, pedí de verla, pedí de ponerla a mi pecho. No me la mostraron, no me la dejaron oler, no dejaron que le diera un beso, no dejaron que le viera su cara. Mi hijo nació bajo el efecto de la anestesia total. Nació dormido en el momento donde más despierto tenía que estar. Estaba anestesiada, tirada en un pasillo, sin poder moverme, muerta de frío, y nadie que me respondiera si mi hija siquiera estaba viva. Yo ni siquiera sabía si mi hija estaba viva. Tardé mucho en darme cuenta que todo lo mal que yo me había sentido en realidad estaba bien. Era una persona normal por haberme sentido tan mal. Y yo pensé que la que estaba equivocada era yo. Allí compartíamos un spot de la campaña de Las Casildas, organización que lucha contra la violencia obstétrica en la República Argentina. Era testimonio de mujeres que luego de parir en diferentes lugares, hospitales, clínicas y demás, reconocieron que lo que les había pasado era lo que se llama violencia obstétrica. ¿Por qué traemos esto? Bueno, esta semana se conoció que a raíz de un caso de violencia obstétrica en nuestro país, se llevó hasta la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, el primer pedido de reparación en un caso de violencia obstétrica en el mundo, ¿no? Esto llega a la Organización de las Naciones Unidas y se da en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, que se conmemora todos los años los 25 de noviembre. Bueno, decíamos, llega a la ONU el primer pedido de reparación por un caso de violencia obstétrica en nuestro país. La Asociación Civil Las Casildas, en conjunto con el equipo de litigio en derechos humanos, justicia y reparación, presentaron este pedido de reparación por un caso de violencia obstétrica ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, así se la conoce por sus siglas en inglés. La petición se solicita a causa de la imposibilidad de acceder a justicia por parte de una mujer víctima de violencia obstétrica, quien agotó todas las instancias existentes en el país. Vamos a escuchar a Violeta Osorio. Ella es activista, milita por los derechos humanos, los derechos de la mujer, de niñas y niños, los derechos al parto respetado y la no violencia. También integra la agrupación feminista Las Casildas. La vamos a escuchar en varios pasajes en una entrevista que concedió esta semana en Buenos Aires a la FM La Tribu. En este caso, el primer pasaje de esa charla analiza, cuenta, da detalles sobre qué es lo que se conoce como violencia obstétrica. La violencia obstétrica es una violencia de carácter sexual que impacta directamente sobre la integridad, la dignidad y la autonomía de las mujeres. En Argentina está descrita como modalidad de violencia en la ley 26485 y hace referencia sobre todo a todo lo que tiene que ver con el trato deshumanizado, con el maltrato verbal y físico, la patologización, que sería todo lo que tiene que ver con la sobreintervención o la intervención y medicalización innecesaria durante el proceso del embarazo, el parto y el posparto, y las situaciones de aborto y posaborto, y por supuesto también todo hecho de discriminación, de falta de información y de apropiación del cuerpo y los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres por parte del personal médico y de salud. Sobre el caso concreto presentado ante la ONU, Osorio explica. Con este caso en concreto, que es un caso, por supuesto, que es particular, que tiene una historia única e individual, pero que desafortunadamente por lo cotidiana de la violencia obstétrica podría ser el caso de cualquiera de nosotras, vamos directamente a los tribunales internacionales, en este caso a la CEDAW, porque en Argentina esta mujer no encuentra justicia, digamos, hay una denegación de justicia por parte del Estado argentino. Ella agotó todas las vías que acá se establecen para denunciar este tipo de violencia, pero en Argentina no existen sanciones ni penalidades para quienes ejercen la violencia obstétrica, no hay posibilidad de resarcimiento ni reparación para las víctimas, y lo que es más grave para todas nosotras, es que no hay garantía de no repetición de estos hechos. Es decir, que todas las mujeres que vamos a las instituciones médicas a parir, estamos un poco en manos de la buena voluntad de los y las profesionales que decidan no ejercer esta violencia sobre nosotras. Como se han agotado acá las instancias y hay una clara denegación de justicia para esta mujer, acudimos a los tribunales internacionales, en este caso la CEDAW de la ONU. En Argentina, digamos que es un país bastante pionero en términos del marco legal de lo que sería la violencia obstétrica y el parto respetado, que es ser la contracara de esta vulneración, y la ley 26485 de protección integral a las mujeres describe esta violencia como un tipo de violencia sobre las mujeres, ¿no? Inscripta dentro de lo que sería la violencia sexual y reproductiva, ¿no? Pero esta misma ley, si bien la define y habla de cuándo se ejerce esta violencia, quién la ejerce y sobre quién se ejerce, no están elaboradas las sanciones, ni de carácter administrativo, ni de carácter legal, ni de carácter penal, ni civil. Es decir, que si bien se estaría infringiendo la ley al ejecutar estos hechos de violencia, realmente no sucede nada. Digo, las mujeres elevamos quejas administrativas, que es la herramienta legal que tenemos, pero esta queja administrativa no llega a ninguna parte. No hay sanción y no hay reparación. Escuchamos a Violeta Osorio dando cuenta de este caso, ¿no?, de violencia obstétrica, que es el primer caso en el mundo en llegar a la Organización de Naciones Unidas como denuncia. La mirada de las profesionales y de los profesionales de la salud hoy día es muy intervencionista sobre este tema. ¿Por qué? Porque patologizan los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres. Está muy centrada esta mirada en la sobreintervención, que inclusive no responde a evidencia científica alguna. No tienen además ningún tipo de capacitación en perspectiva feminista y enfoque de derechos, lo cual es gravísimo. Nos preguntamos cómo identificar y de qué manera se puede actuar frente a este tipo de violencia. Y vamos a escuchar lo que respondía Violeta Osorio, quien nos da algunas pistas sobre cómo identificar estos hechos violentos y de qué manera actuar. Cuando una mujer sufre violencia obstétrica, primero que es muy difícil que nos demos cuenta, esa es la realidad, ¿no? Es una violencia que está tan socialmente legitimada y tan invisibilizada que es muy difícil que nos damos cuenta. Una vez nos damos cuenta y decidimos accionar legalmente, tenemos la figura de la queja administrativa, ¿no? Y digo, esto como mujeres es importante porque simbólicamente que nos den como herramienta una queja cuando nos viven diciendo que lo único que hacemos es quejarnos cuando reclamamos nuestros derechos, es simbólicamente fuerte, ¿no? Pero bueno, elevamos esta queja administrativa a los organismos correspondientes, que son Defensoría del Pueblo de Nación y CONSAVIC. Ellos reciben, deciden si se ha efectivamente sufrido acto de vulneración o no, y genera estadística, no genera nada más, porque no hay elaboradas sanciones. O sea, ni de carácter administrativo, ni civil, ni penal. Quiere decir que estas personas que ejecutaron los actos de violencia no reciben ni un llamado de atención, ni un sumario, ni tienen una multa, ni una pena, nada, nada, ni una capacitación, ni una sensibilización, ni un nada. Y tampoco existe reparación para las víctimas. O sea, no hay algo que, no sé, un espacio terapéutico para acompañarte en lo que estás viviendo, digamos, dentro de esta elaboración de sanciones. Y como no existe ninguna de estas cosas, ni posibilidad de reparación ni resarcimiento, ni ningún tipo de sanción, ya sea esto, una capacitación, lo que sea, claramente no tenemos garantía de que estos sucesos no se sigan repitiendo cotidiana y constantemente, que esto es para nosotras lo más preocupante. Bueno, era Violeta Osorio. Mucha claridad en los conceptos, ¿no? Sobre, desde la definición de qué es la violencia obstétrica, esta situación en donde, si bien hay una ley, no hay ningún tipo de penalización para quienes ejercen desde el sistema de salud este tipo de violencia hacia las mujeres. Y como lo decía en alguno de los pasajes de esta entrevista, la contracara de la violencia obstétrica es el parto humanizado o el parto respetado. Claro. Situación que, por suerte, en Tras la Sierra y durante muchos años se viene trabajando desde algunas organizaciones. Sabemos que en los últimos tiempos, y más en este año con esta situación de pandemia y demás, hay situaciones medio confusas, por lo menos en el hospital de Mina Clavero, en donde se había establecido un equipo para trabajar el parto humanizado. Y recuerdo hace algunos años, desde la radio El Grito, cuando todavía funcionaba acá en Nono, se diseñó y se elaboró con un grupo de mujeres una campaña con unos spots para difundir por radio, que daban cuenta de, no sé en qué fecha es, la Semana Internacional del Parto Humanizado, ha establecido también a nivel internacional una fecha. Y se grabaron una serie de spots sobre parto respetado o parto humanizado. Si le parece, cerramos por ahora este tema compartiendo alguno de esos spots que se grabaron acá en Nono hace ya algunos años. ¿Cómo no? No dejaron entrar ni a mi marido ni a mi mamá a la sala. Estuve sola. No entendía nada, estaba desesperada. Me decían lo que tenía que hacer y yo tenía miedo de hacer todo mal. Me pincharon, me llevaron, me trajeron, me cortaron. Cuando por fin salió, se lo llevaron. Por suerte estaba sanito. Por suerte estaba sanito. ¿Y vos, cómo quieres que sea tu parto? ¿Y vos, cómo quieres que sea tu parto? Mayo, mes mundial del parto respetado. Entonces canta mi lengua con luz eterna soy dueño del tiempo, porque soy dueño del tiempo. Soy Mocorí, sangre pura, mi reino es la toldería, entre los montes perdura, porque soy dueño del tiempo. Soy Mocorí, sangre pura. De acuerdo, agarra una pipa y llama a los nietos. Acorda el tiempo de Elvi, tiempo que a veces amanece para contar historias de atrave. Ese es el que era, le queda la cabeza a un nieto, le queda de quién. Manos que amasan la tierra, siendo el pan de la vida, el alimento sagrado, resucitando mis días. Manos que amasan la tierra, siendo el pan de la vida. Mi rebeldía es silencio, lleva la luz del lucero. ¿Cuántos me habrán traicionado? Duro resiste mi cuero. Mi rebeldía es silencio, lleva la luz del lucero. Sangre pura, mi reino es la toldería, entre los montes perdura, porque soy dueño del tiempo, soy Mocoví, sangre pura. Esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ay, qué rico matecito me voy a tomar. Qué rico matecito me voy a tomar. Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, qué hermoso. ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Poné la pava. Bueno, aquí estamos de regreso luego de compartir un poquito de música. Bueno, ¿se acuerda ahí lo que escuchábamos, Sol? Una chacarera del dúo Orellana, Luca Orellana. Dueño del tiempo. Dueño del tiempo. ¿Mendocinos son? No, son santiagueños, santiagueños los muchachos. Sí. Bueno, a esta horita ha caído un chaparroncito, por suerte, al menos acá en el centro de Nono. No nos atrevemos a decir que más allá de la plaza y las dos manzanas de alrededor haya llovido. Usted sabrá si está en la sintonía en vivo, si le cayó un poquito de agua por la casa y si tiene ganas de contarnos, porque acá todavía a modo de llovizna sigue cayendo un poquito de agua sobre el asfalto, porque claro, nosotros acá estamos en el centro del pueblo. Exacto. 1556-0743. Ese es el celular al que se pueden comunicar durante el programa, 560743, y nos mandan un mensaje si tienen ganas, foto, video, audio, lo que más cómodo les resulte, y nos cuentan, che, ¿llueve ahí? ¿Sigue? ¿Cayó agüita? Acá, por suerte, cambió el aire ya. Está hermoso. Sí. Y nosotros acá, nosotras, porque acá somos tres personas, abrimos y cerramos la ventana que da a la calle Sarmiento desde el salón de Locatus, porque es lindo el airecito que corre, escuchar un poco el goteo de la lluvia, pero pasan las motos o algún auto con el caño escape libre y así, y bueno... Sí. Decimos, que salgan al aire, igual esos ruidos, a mí no me molesta, pero bueno, es una cuestión, ¿no? La costumbre de decir que en la radio hay que cuidar. Tiene más silencio, ay, claro. Pero bueno, si suena como suena el pueblo, que suena. Audio, al natural. Claro. Lo que sí me jode un poco el ruido de las motos, sí, caños escape libre, los coches así que por ahí no hacen demasiado ruido, o los camiones por ahí que son de reparto, porque acá en el centro están las... los almacenes, los negocios, y llegan los camiones que vienen a repartir mercadería y a veces tira mucho humo. Uh-huh. Un poquito más de cuidado. En ese contexto le cuento que la Municipalidad de Villa Curabrochero anunció que durante los próximos días va a comenzar a controlar los ruidos excesivos. Uh-huh. Está muy bueno. Hay una ordenanza que está vigente, es del año 2009 y se modificó hace un par de años, en 2018. Es una ordenanza sobre control de sonidos, vibraciones varias y ruidos innecesarios molestos en el radio del municipio. Hablamos de Curabrochero. Sí. Esa ordenanza prohíbe producir o estimular ruidos excesivos que afecten al público, sea en ambientes públicos o privados, cualquiera fuere el acto, hecho o actividad que lo genere. No es solo para vehículos, ¿no? Además, está prohibida, dice esa ordenanza, la circulación con caños de escape libres picados. De motos, ciclomotores, cuadriciclos y todo vehículo que no contenga el escape provisto por el fabricante o el homologado correspondiente, a excepción de los vehículos que participen en eventos de competición que estén preparados para ello. La persona que no cumpla con esta normativa van a recibir una sanción. En el caso de no cumplir con esto, se procederá a sancionar al conductor del rodado labrando acta correspondiente y extrayendo el caño de escape libre para su compactación. Se lo van a sacar y lo van... A desaparecer directamente. Posteriormente será devuelto al dueño, pero ya te lo dan así en el parque. Que te lo lleven en el bolsillo. Para que no puedas volver a usar. Tomá, este caño de escape así de grande, tomá, guardátelo ahí en el bolsillo chiquitito del pantalón. Además, se deberá ser responsable de colocar un caño escape común para poder circular con normalidad. Según la Municipalidad de Villa Curabrochero, cada vez son más los reclamos y quejas de vecinas y vecinos por ruidos excesivos. Celebramos desde Nono esta iniciativa. Es molesto, la verdad que no me parece mal, qué sé yo. Está bueno, hay una ordenanza que la puedan hacer cumplir. Lo que sí estaría bueno también es que los pueblos vecinos, como por ejemplo Nono, vamos a hablar de Nono, que es lo que nos toca. Si hay una ordenanza de este tipo, que también lo hagan cumplir. Y si no hay, que puedan sancionar una y hacerla cumplir. Porque la que va a suceder, yo le digo, se le anticipo, es que se van a ir las motitos con de esto brochero. Claro. Sí. No sé, le pondrán una goma espuma para salir de brochero o algo. Y se van a ir a Mina, se van a venir al Arroyo Los Patos, a Nono, a hacer las picaditas, las carreritas o el ruido que les gusta hacer en algunos casos a alguna de estas personas que saben andar en moto. De hecho, ya el domingo pasado, acá en la Plaza San Martín en Nono, andaban 5 o 6 motos de ese tipo haciendo mucho ruido en la esquina de la plaza, y además del ruido después hacen como picadas. Y hoy sale como a las chapas con la moto en la plaza, día domingo, donde a veces concurre la familia. Es un pueblo tranquilo donde las niñas, los niños a veces cruzan las calles. La calle para ir a algún comercio o lo que fuere, y se torna bastante peligroso, además de molesto por los ruidos. Bregamos desde acá que la Municipalidad de Nono pueda tomar por ahí el ejemplo de la de Brochero y empezar a ver si hay una ordenanza, hacerla cumplir, y si no, las y los concejales, bueno, poder sancionar una ordenanza que después el Ejecutivo Municipal la pueda hacer cumplir sobre el tema de los ruidos molestos en el pueblo por los caños de escape libre. ...1556-0743... te repito el celular para contactarte con el programa, 56-0743... Acá se terminó la agüita del termo. Bueno, en breve vamos a renovarla. Y ahora me parece que le toca, Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, pies andan sueltos, en pliegues y en abrigos, mujeres en resistencia. Bueno, hoy estamos compartiendo el trabajo de una fotógrafa, como contaba antes, Sanel Mujoli. ¿Cómo dijo? Sanel Mujoli. Mujoli. Esta muchacha es sudafricana, y bueno, es una fotógrafa y aparte activista visual, como se reconoce ella. El racismo, la homofobia, la transfobia son los temas que denuncia con su obra esta artista sudafricana que nació en 1972. Bueno, su objetivo es reescribir la historia negra. Kir, que sería no binario, término como acuñado muy en la actualidad. Queer. Y transexual, de Sudáfrica, para darla a conocer al resto del mundo y denunciar los crímenes que estas comunidades sufren. Sanel comenzó su carrera como periodista, también como escritora y, bueno, como fotógrafa para publicaciones LGTBI, retratando de una manera positiva imágenes de su comunidad, para introducirlas en el imaginario colectivo y de alguna manera reescribir la historia visual dominada por una visión etnocéntrica y heteropatriarcal. En sus retratos ella hace hincapié, además, en cuestiones como la identidad racial y de pertenencia a la tribu, a través de las especificidades de cada uno, con sus códigos y con sus rituales. No nos olvidemos que, bueno, los pueblos sudafricanos o africanos en general tienen, bueno, culturalmente una riqueza particular, ¿no? Que no la vemos en ningún otro pueblo del mundo, ¿no? Entonces ella, de alguna forma, en estos retratos captura en esas imágenes, aparte de esta denuncia que ella pretende hacer a través de las imágenes, estas cuestiones más vinculadas con la llamada raza negra y las características de cada pueblo. Claro, ¿no? Étnico. Claro, modo. Exactamente. Bueno, esto se entremezcla con la identidad sexual y la identidad de género, que es un tema que aborda en su trabajo, esta fotógrafa. De alguna forma ella lo que busca es transgredir la percepción que se tiene en Sudáfrica, ¿no? Aunque en este país, cuenta con la constitución más progresista de África, de todo el continente, y el matrimonio homosexual es legal desde el 2006. Pero, en la práctica, estas comunidades son agredidas constantemente y el Estado en realidad no ofrece ningún tipo de protección a las mujeres, sobre todo, ¿no? En su serie Only Half of the Picture, que significa solo la mitad de la imagen, que es una serie de fotos que ella hizo entre el 2003 y el 2006, que también es con la que ella empezó a ser reconocida, ella refleja como momentos de identidad y de intimidad en estas imágenes que de alguna forma aluden a momentos traumáticos de las personas, ¿no? Son imágenes íntimas y cercanas, pero respetuosas, y como que nunca desaparece la dignidad en estas personas retratadas, ¿no? ella como respeta mucho la privacidad de la persona, aunque sea fotografiada, digamos. De alguna forma ella se centra menos en lo individual y más en la experiencia colectiva, ¿no? Uh-huh. De estos pueblos. Después tiene otra serie muy importante que se llama Siendo, que es de entre el 2006 y el 2010, que ganó el premio Casa África 2009 de los Encuentros Africanos de Fotografía. Con esta serie ella se centra en la celebración del amor homosexual y a través de estas fotografías íntimas retrata a parejas, amigos y familiares de ella. Uh-huh. La propia artista nos habla de lo que busca plasmar con esta obra y ella dice: el propósito de este trabajo es borrar la estigmatización de nuestra sexualidad como no africanas. Desde la esclavitud y el colonialismo, las imágenes de las mujeres africanas han sido usadas para reproducir la heterosexualidad y el patriarcado blanco. Y estos sistemas de poder han organizado nuestro día a día de tal manera que es difícil visualizarnos como somos en realidad en nuestras respectivas comunidades. Las imágenes que solemos ver están asentadas en un binarismo que no se nos ha, que se nos ha impuesto desde siempre. Esta muestra, ven, es un camino que interroga la construcción de nuestras sexualidades y de nosotras mismas y nuestra propia deconstrucción con el propósito de ver las partes que forman el todo. Esto decía ella, esas son sus propias palabras. Uh-huh. En general, la fotografía de esta artista sudafricana, son estos retratos, ¿no?, que vos uh-huh. contás, son así fotografías tomadas en ámbitos de desenvolvimiento natural de la persona o son como escenificadas las fotos, como, o tiene ella, de todo. Ella en general busca representar, uh-huh. Como que es muy conceptual en ese sentido su obra. Ella usa muchos elementos para dar cuenta de lo que ella quiere de alguna forma mostrar en esa imagen. Debe haber mucho de escenificación, entonces, sí, me imagino. Sí, sí, no tanto la fotografía ahí al... No. En general no natural, son escenas, sino que son pensadas y uh-huh. son conceptualmente puestas, digamos, en una sí, sí. escena para hablar de un tema en particular. Bien. Ella en general trabaja mucho con el blanco y negro, casi toda ajá. su obra es blanco y negro. Y aparte, ella introduce objetos, por ejemplo, como decirte, no sé, plásticos, gomas de autos, elementos, digamos, de la vida cotidiana, pero a través de ese elemento ella da cuenta de lo que de alguna forma quiere denunciar, uh-huh. ¿sí? Trabaja mucho con el desnudo, pero no es una imagen pornográfica, al contrario, es una imagen estéticamente cuidada. No es que hay un desnudo grotesco, al sí, contrario. Sí, sí. Pero, por ejemplo, hay una fotografía que ella... en muchos casos aparece ella fotografiada. Y son en autorretratos. Sí, en la mayoría otras mujeres o, bueno, otras personas. Envuelta, por ejemplo, en el plástico que se envuelve en las maletas antes de viajar en avión. Uh-huh. Y de alguna forma ella denuncia la cosificación, ¿no? En los cuerpos, ¿no? Uh-huh. Como que mete objetos, no sé, cables, sogas, bueno, elementos de la vida cotidiana, pero con un concepto previo, digamos, de lo que ella quiere hablar. La verdad que tiene una obra muy extensa, muy interesante, y aparte en general, las personas que son retratadas, prácticamente todas, son personas que miran a la cámara, pero con una intención, digamos, determinada, ¿no? Como mostrar un costado de esa persona o de esa situación a través de ese retrato, ¿no? Porque ese es su objetivo, justamente, ¿sí? Y además, me imagino, ¿no? Sí. Por la fecha del 72 de nacimiento sí. que das de, bueno, de esta artista fotógrafa sí. sudafricana, me imagino que debe haber hecho el paso de la fotografía analógica claro. a la foto digital también, sí, por la edad, claro. ¿no? Por la generación a la que pertenece, digo, sí, ¿no? Sí, totalmente. Eso me resulta algo sumamente como interesante, como, bueno, primero no podría hablar con una sudafricana, no podría comprender, sí. pero sí... cualquier persona que se haya o se esté dedicando a la fotografía, más o menos de esa generación, me imagino que si lo ha hecho de edad temprana, claro, ha aprendido a revelar, ha sacado foto con cámara analógica, y hoy con el mundo digital eso es un pasaje muy loco, ¿no? Digo, sí, para, sí, sí, es para un la cambio práctica, como de paradigma. Exacto. Digamos, en muchas uh-huh. cuestiones. Sí, en muchos casos, digamos, la fotografía analógica en el revelado permite como hacer retoques que son muy distintos a lo que es la fotografía digital, ¿no? Claro. Que se nota para mí... se nota en la imagen. Pero ella, digamos, más que utilizar mucho recurso técnico, lo que ella se enfoca en realidad es en el recurso humano. Es claro, lo que más en la escenificación y en el armado, ¿no? Sí. Y justamente esto que te decía, ¿no? Para mí lo más valioso de su obra es esto. Trabaja con el cuerpo y con la performance del cuerpo, con el desnudo, pero desde un lugar de respeto muy, muy grande. Y denunciando distintas situaciones que atraviesan las distintas comunidades, ¿no? Como contaba antes, bueno, por un lado, el hecho de ser mujer, de ser africana y de ser negra, por un lado, ¿no? El tema del racismo. Y por otro lado, el tema de la identidad de género. Sí, ¿no? Sí, las disidencias sexuales. Exactamente. Sí, dos cuestiones como, bueno, nosotros que vivimos en otro continente... Bueno, vivimos algunas de estas cuestiones y otras no, uh-huh. de la misma forma, ¿no? Así que, bueno, es una obra, bueno, muy interesante para verla. Te cuento que ella tiene un archivo visual de más de 300 retratos que hizo entre el 2006 y la actualidad. Y, bueno, es como que ella va armando un archivo de fotografías uh-huh. Con todo el material que fue recogiendo, pero sobre todo en estas últimas décadas. Su obra igual es muy extensa, como yo te cuento estas dos uh-huh. en particular, tiene un montón de esta fecha del 2006 en adelante. No podríamos hoy abarcar toda esa obra porque es muy extensa. Pero aparte de su trabajo como fotógrafa, te cuento que... Ahí el machete. Sí, tengo el machete para que lo encuentre. Sí. Ella cofundó en el año 2002 el Foro para el Empoderamiento de la Mujer, llamado FEU. En Sudáfrica. Que es una organización de lesbianas negras dedicada a proporcionar un espacio seguro para las mujeres. Bien. Vamos a repetir el nombre para quien la quiera indagar ahí en la web, buscar y ver el trabajo de fotografía que ha realizado. ¿Cómo la...? Sanel Mujolí. Con Z. Sí, Sanel, como Sanela, como la moto. Sanele, se escribe. Sanele, en vez de Sanel. Mujolí con H en el medio. Mujolí. Sí. Bien, bueno, muy interesante. Muchas gracias. Ahí está, bueno, vamos a cerrar con una música negra también. Sí. Si le parece. Si la de aquellos pagos, sí. Sí, mi idea era como traer una artista, cuestiones musicales, también sudafricana, pero encontré cosas muy antiguas que me pareció, bueno, un poco de como de en un contexto muy distinto. Entonces uh-huh. preferí esta artista, aunque no sea sudafricana, igual es africana, para compartir y para cerrar este bloque de aquel continente. vení que mi mame con todo el mundo ya ñeque. Poco vení que mi mame con todo el mundo ya ñeque. Con el dulce bura mafe bura mae tiene collar. Con el dulce a la mafe a la mae tiene collar. Con el dulce solo ver solo tiene collar. O cobe que divisa, o cobe que divisa. Para hacer un buen mate hay que tener buena yerba y conocer bien la pava. Uno tiene que saber exactamente cuándo el agua está justa para el mate ese con espumita. Poné la pava. El mate. Yo no soy el más dogmático a la hora de hacer un mate así, que tengo que poner todo lo mismo, en el mismo lugar, a la misma temperatura. Creo que por el contrario, que todos los días me hago como un mate distinto. Le pongo yuyitos, le cambio la temperatura del agua. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños, una calentadora eléctrica. Así que mates raros todos los días, una nueva experiencia. Mañana 55 minutos en Nono y todo tras la sierra. Acá estamos cerrando el segundo bloque en Poné la Pava de este sábado con llovizna, con un aire más fresquito y con un solazo que con acaba una tormenta de salir. Cortada pareciera. Se cortó. La verdad esto, ¿no? Que de la nada, tum, salió el sol radiante. Nos vamos a asar con este sol. Pero capaz que viste cómo es. Sale el solcito, se arma el ciclo y tenemos otro chaparrón. Puede ser. Esperemos, porque fue muy poca el agua. Por lo menos sí. Acá en el centro de Nono tuvimos una agüita, cambió, pero ya tenemos de nuevo calorón, Bueno, a esta hora nos vamos a ir a la tanda cortita, pero quédense en la sintonía, quédense en la 95.5, sigan acá, vayan, renueven el agua, la yerba, como acá hemos hecho, porque nos queda el último bloque y ya tenemos acá, por ejemplo, a Rodrigo Navarro Akiki, que va a estar compartiéndonos su columna de historia local de Nono. Ya anda dando vueltas por la casa Natalia Sverer, la sí. Nati, que viene... a presentarnos, a contarnos las novedades de la Mansa Cumbia, uh-huh. Me parece que hay discos. Así es. Calentito, sí, calentito. Sí. Las novedades de la banda. Bien, Mansa Cumbia. Sí. Y quédense ahí porque como todos los sábados tenemos en Oficios de mi Pueblo, uh-huh. La charla, la entrevista, hoy con Luisa Cuello de Álvarez. Y su historia vinculada a la salud rural, que no te la podés perder. En un ratito la escuchamos. Así que quédense ahí, La tanda es muy, pero muy cortita. Ya volvemos. Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.